Here you go. Yes, sir. Cooktown. Los de Artifact. La pizza. Y otro mexama. Como el de la R. Bien acepto, bembo. Bailando el latino, lindo. Yo solo lo siento por lo que me ha dado. Siempre aprendiendo, hacemos de mis abuelas, mis padres y demás familias. Nunca lo tuvimos y para cuando llegáramos todo tendría que jalar. Siempre derecho, nunca para arriba, tampoco para atrás. Todos van en vela como un alcatraz. Que si se vuelva, nadie dio la talla. Aún sin saber nada, soy el único que puede tener el privilegio. Esta raza, el veneno andar, bien fino, como Tino, Tino, Tino, el pan, pan, pan, al César, lo del César, y al Erick, hagan un monumento. Por tanto tiempo, no puede ser posible. Cuántos humanos son, pueden sorprender. Aquel que solito fuego lo traspasó, cambió, mejoró todo el algoritmo. A veces muy decepcionado, pero siempre alerta, pendiente, miro bien de frente. Con varias estrellas crucé, pasamos de lado. Si me fui de largo es porque no sé lo que valgo. Siempre bien volado, con tus sílabas colgadas. Innovando por mundo, las de México, el cabrón que logró salvar la vida. Tarde, prisa no llevo, dinero tampoco, todo lo tengo bien guardado. Mi equipo sabe grande, controlando la seguridad, la salud y la educación. Así es como lo hago, valores instrumentos, corrupto predilecto a mi canal diré. Muerto ya viene pan, cuidándome carnal, los perros ya ladran, los niños me sonríen. El hijo de puta va bien real, con todo lo que hace, mira cómo lo tira, tremendo al cabrón. Más de 1,000,000 de pistas que yo grabé en la biblioteca, guardé hasta el tracalebé. A las modelos subí para los archivos. Ay, ahora marita, valoradísimo. Por todo lo que aguanto, se lo debo al mozo, que nunca me dejó. Todo me enseñó, un clásico, lucirme bien pendejo. Estamos los peñones. Yo, yo.